Switch 2, ¿vale? Acabemos con esto. Es ya el previo a el anuncio. Y se han confirmado por patentes más cosas. Por ejemplo, que va a tener NFC, que es algo que por el vídeo presentado pues no te queda claro, obviamente, pero sí, va a ser compatible con Amiibos porque tiene NFC. No les cuesta nada poner el chipecito ahí. Luego, va a tener compatibilidad con Wi-Fi 6, pero no con el 7, ni el 6E, ni nada de esto. Pero bueno, honestamente, si los routers de las compañías creo que están empezando ahora a poner el Wi-Fi 6, o sea, en fin, creo que puede aguantar tiempo, ¿vale? No me parece mal que no meta lo último de lo último. Siempre tarda unos años en asentarse. Luego, y bueno, siempre pueden sacar luego el modelo OLED y meterle el Wi-Fi 8 o el 9 o el que sea, como seguro que harán. Y sobre los dos puertos USB que tiene la máquina, los dos puertos USB-C en la parte de arriba y la de abajo, según la patente se ve que ambos sirven para cargar la máquina. Así que un poco se cumple lo que se dijo de que cuando esté cargando, pues no tener el cable abajo, tenerlo arriba por comodidad, bla, bla, bla. Así que bueno, pues eso. A ver luego el uso oficial que se le dicen que da a esto. Y último dato, bueno, rumor en verdad. Al parecer, varios analistas coincidirían en que Switch 2 tendría un gran lanzamiento, siendo un éxito y costando los 400 o incluso un poco más. Todo esto se basa en que... Por lo menos 4 millones de copias. Por lo menos 4, seguro que sí. Por lo menos 4. Bueno, la cosa está en que, según analistas, el Tegra, el chip que tendría la primera Switch, estaría en unos 80 pavos y el de esta costaría como casi 200 y que eso haría incrementar el precio y no sé qué. Son todo teorías a fin de cuentas, ¿vale? Seguramente saldremos de dudas dentro de poco. Vale, déjame ponerte exagerado entonces. Si la Switch 2 cuesta 590 pavos, ¿tú te la compras? Una polla. Por 590 no me la compro. No va a costar eso, pero no me la compraría. Te lo digo bien claro, ¿eh? Si costase 600 euros, obviamente, ni de coña. Va a costar... Pero 490 no son 600. ¿490? No, 490... Yo creo que 490... No voy a engañar a nadie, seguro que la compraría, ¿no? Pero obviamente no es lo óptimo, no es lo óptimo. Lo suyo es que costase 400 máximo, 429. Vamos a hacer ya las últimas cábalas, porque lo he dicho, ya el siguiente programa vamos a venir con la info. ¿Qué precio en este momento dirías tú que...? Mi top es 399. Me niego a comprar una Switch por más de 300. No digo lo que tú pagarías, que está claro que lo idóneo es cuanto menos mejor. Creo que va a costar 450. ¿Crees que 450 y que lo máximo que pagarías son 400, no? Sí. Yo creo que puede... Porque 400 ya me parece insultante para lo que van a sacar, sinceramente. A ver, me gustaría que fueran... Quiero decir, dando por hecho que tiramos a lo alto... Por gustarme, oye, a mí el 300 me parece un buen número. Me gustaría que fueran 300. 25. Claro, claro. En un escenario no realista, pero idóneo, 330 como la Switch actual, no me parece. Me parecería un precio de puta madre. Reventaría en el mercado, pero sabemos que no va a ser así. Precio que me parecería máximo aceptable dentro del tiempo en el que estamos, 400. O sea, los 399. Pero que lo veo posible que nos casquen 4,29 o 4,50. Creo que sería un tiro en el pie. Y creo que Nintendo no va a repetir el error de Nintendo 3DS. Pero... Creo es que esta gente suda en este no deberían, están vendiendo tanto, tío. No deberían hacerlo. Pues precisamente por eso. Que ya les pasó esto con Wii. Cuando llegó Wii U y 3DS, que fueron confiados y se llevaron la doble hostia... Y creo que no se pueden permitir, que ellos mismos han dicho que han aprendido el pasado, y creo que no se pueden permitir repetir eso. Entonces quiero pensar que a pesar de inflaciones, estado mundial, tal, creo, quiero y espero que no se pasen. Y que 400 es un número realista dentro de lo que hay. Yo espero eso. Sinceramente, espero que sean 3,99. No creo que deban superar la barrera y que ponga un 4 al inicio, aunque sean 4,29. Creo que no deberían romper esa barrera psicológica. Mi opinión, vamos. Pero bueno. Yo creo que va a costar 4,50. Vale. Aparte del precio, venga, ¿qué cosas? Porque aquí teníamos anotado eso, ¿no? ¿Qué cosas nos gustaría navegador. Ver? Vale. Un puto navegador. Lo llevo 3 programas diciendo y no voy a cambiar de aquí. ¿Cómo puede ser que una puta consola a día de hoy venga sin navegador? A ver, insultante. Un momento. Navegador tiene. Porque navegador tiene. Ya, lo... Pero sí, está... tiene, a lo mejor tienes que meterle unas DNS ocultas para forzar a abrir una aplicación misteriosa. No. Con que tiene navegador, me refiero a que, a ver, la ESO en el fondo es un navegador. Cuando abres para poner una cuenta por ahí, es un navegador. Lo que pasa es que está capadísimo a, obviamente, las funciones exclusivas. Adri, mi eso cabrón, es no tener navegador. La Switch tiene navegador. ¿Sí? Y hay como unos trucos por detrás para abrirlo. No nos lo dan porque tienen miedo de que se utilice para piratear, que es para lo que se utilizaba. Ahí va yo. Es que en la 3DS se usó bastante para eso, ya en los últimos tiempos. En la Play 3, literalmente tal cual, el WebKit. O sea, es decir, es muy fácil que, no día uno, pero con el tiempo, se encuentren agujeros por los navegadores. Es que ese es el problema. Porque me pueden comer los cojones. Yo creo... Por los motivos que sean. No, yo te lo digo bien claro. A mí me la suda. Yo no necesito un navegador en la Switch. Vamos a ver. Y no por justificar lo injustificable. Es real. Quiero decir, no voy a usar la Switch para navegar por internet. Tengo el móvil. La tele tiene navegador. Sí. O sea... Yo hago viajes, tío. Y cuando voy en el puto avión o en el tren o en este... No quiero fundirme la puta batería del móvil. Quiero conectarme al puto wifi del avión, del autobús, de las clases, de donde sea. Y si quiero meterme a YouTube o quiero meterme a Dailymotion o a mi puto plataforma de Steam de Linus Tech Tips. Vimeo ya puestos, ¿no? Sí. No, utilizo Dailymotion a menudo. Es donde veo los putos doramas. Es lo que hay. Joder. YouTube los quitan. O cualquier plataforma, o la puta web de la universidad de mierda, porque quiero verme una clase en una pantalla que no sea la del iPhone de los cojones, quiero utilizar un navegador. No me digas que no puedo utilizar un puto navegador, no me digas que no puedo leer mis putos libros online o mirar mi puto Obsidian. Que entiendo tu petición, pero para mí, sinceramente, no está en mi lista de prioridades. Que estaría y me parecería guay, sí, lo entiendo y entiendo a la gente que lo quiere, pero a mí personalmente... Creo que no he usado nunca el navegador en la Play 4 más que para meterle lo que todos sabemos. Literalmente. En la Play 3 igual. En la Wii U, ¿sabes? En la Wii U había navegador. ¿Sabes? Que también se pirateaba, por cierto, por ahí. ¿Sabes qué tenía de guapo la Wii U el navegador? Que esto lo hicimos cuando me compré la Wii U en 2013, creo. La analicé en directo en Hot Factory. Y tiene una función muy guapa el navegador, en el cual tú en el tabletomando... pones que en la tele, lo que ves en la tele, haya como una venta, como las cortinas del teatro echadas, ¿no? Y tú en la tablet vas poniendo la página que quieres que cargue y entonces le das para que se abran las cortinas con un redoble, creo, incluso. Pues obviamente salió ahí una página graciosa, vamos a decir. Y claro, estaba guapísimo, porque tú veías en la tele, se abre el telón y aparece un... Pues eso, tal cual. Era lo único para lo que usé el navegador de Wii U ese día, en ese momento. Para mí esos ejemplos no cuentan mucho porque yo tampoco usaría. Lo he usado, ¿vale? Alguna vez porque me da pereza levantarme. Pero tampoco uso mucho los navegadores de las consolas que tengo en el mueble. Pero una portátil es diferente, tío. Ya. Una portátil tiene que tener un navegador. Lo siento mucho. Si lo tenía la puta PSP, no lo va a tener la Switch, tío. Hostia. Hasta para la DS sacaron el cartucho. Pero bueno, más cosas. Mira, digo yo una. Estaría bien que... Y ya se vio un poco como que la idea de Nintendo era ampliar el servicio online y las capacidades y la cuenta única y lo que ofrecía, ¿no? Pues, por un lado, que corrijan el tema de lo que cuando empezó Switch ya la gente les criticó porque eso ya existía y estaba totalmente asentado, que era el hecho de incorporar un chat de voz dentro de la puta consola. Vale, no me vas a usar el móvil. No lo uso, no lo voy a usar porque yo cuando, si juego online y juego con amigos, me meto un Discord o hacemos un grupo interno de amigos, que para eso estaría bien, pero yo con la gente, que eso los juegos lo tienen, porque el Fortnite lo tenía, por ejemplo. A mí me da igual, pero considero que es algo que debe de estar. Ya solo por imagen pública, porque se le va a echar la gente encima. O sea, eso tendría que estar. Pero una cosa que sí que le añade su gracia, ¿no? Yo no soy un cazatrofeos, ni un busca platinos, ni hostias, pero sí que me gusta sacar logricos. Cuando los sacas tal, o buscar la lista y decir, ah, pues mira, esto me la sudaría, pero como me dan un logrico, pues voy a hacerlo, ¿no? Pues estaría bien que implantaran un puto sistema de logros, honestamente. Entonces, yo solo veo eso necesario si implementan también una aplicación social. Porque la gracia de los putos de los putos logros y toda esta cosa es, vale, puedo meterme en Miitopia, a verme con gente y decirle, mira, tengo el platino del Super Smash Bros, Super Brawl, Super Chu, Super Evil. No, a ver, es verdad, lo idóneo también, y volviendo al pasado de la propia Nintendo, estaría guapísimo que volviera Miiverse, pero obviamente explotado más allá. Es decir, que no se quede en lo que fue, que estaba bien. Era curioso. Y si no lo llaman Mitaverso, me sentiría muy, no, a ver, muy, muy insolaudado. Los Miis están muertísimos, pero sí. Que sacaran algo, un algo rollo con factor social, que no... Quieras que no, eso mola. O sea, le da su toquecillo. A mí me gustaban las comunidades en Play 4, tío. Eso les, teníamos una del podcast y ahí iba poniendo cosas. Le da su cosa. Vas compartiendo capturas, hacer... Pues lo que tiene Steam, me cago en Dios. Si es que no es tan difícil hacerlo. O sea, sí que me imagino, pero... Dice Zacro, me acabo de enterar de que no tienen logros. No, no los tienen, por eso te digo. Entonces, algo que ya tiene todo Dios, hasta Epic, sería de migrante que Nintendo no implantara. Entonces creo que son momentos ya... Ya han conseguido unificar cuentas, por fin, tras pasarla de consola a consola, de generación a generación. Solo les ha costado... No sé, un milenio. Entonces considero que ya son cosas que ya no podemos justificar si no las meten. Entonces, pues bueno, eso. Pero ¿qué más cosas tienes tú ahí? Porque tienes ahí bastantes cosas. Sí, también quiero mejores juegos first party de Nintendo para el para hacer deporte, tío. Yo me he gozado en este, tío. El Ring Fit. El Ring Fit, gracias. Es súper divertido, es súper entretenido, haces ejercicio de verdad, mínimo te mueves, bastante gracioso. Si ya encima juegas al Ring Fit con pesas puestas en las muñecas y en los tobillos, te cagas encima. Como Goku. Literal. Pero es que hay dos contados, creo. O yo no he encontrado más, básicamente. No, está solo el Ring Fit y lo único que sí que han salido más cosas rollo, haz fitboxing con el puño de la estrella del norte o con la Hatsume Miku esta, tal. Sí, pero iba a decir... Fitparties, ¿no? No, qué cojones, qué va. Sí, tú dices más de ese palo. Sí. Lo puedo entender. Vale. Idealmente querría poder streamear a Twitch directamente con la puta consola. Sé que no va a ocurrir. Pero si no me dejas streamear porque sois unos racistas de mierda que no queréis que nadie toque vuestras putas ideas. Y pues, tío, crea tu propia plataforma. Déjame hablar con gente, déjame streamear los juegos de Nintendo. Déjame ver a alguien streameando el Super Smash Bros. Y decir y retarla a un puto combate en mitad del este. Y poder hacer cola con la gente y esto. Déjame ser social con la puta consola, coño. Que no quiero jugar yo solo. Nintendo no es una Play 5, que no es social. Es una puta consola de hablar con gente y unirte con subnormales. Pues es eso. Me parece correcto lo que dices. O sea, no lo vería mal. Que metieran también, ya está el tema de las capturas, que quitaron la de Twitter. Es que claro, el problema está, ahora la gente no le quiere pagar a Twitter por el uso de la API, y entonces claro, es en plan, vale, puedo hacer capturas, pero ¿a dónde cojones las subo, no? Pero es que hasta en la Play ocurre esto, ¿no? Entonces, considero que Sony se cargó las comunidades, no las pasó a Play 5, Nintendo tiene la oportunidad, ahora que empezamos de nuevo, como quien dice, pues de sacar algo parecido, y por eso digo, no un Miiverse, pero algo del palo, es decir... No sé, tienen la oportunidad ahí, la verdad. Así que... Y quiero un puto mejor modo escritorio. Quiero conectarlo a una puta pantalla y que la experiencia sea mejor que tener la consola suelta. Yo pero lo siento mucho, eso, pero eso para, ya mí, es así. Para mí es basura. Las dos son igual de malas. No, pero en docada va mejor, obviamente. Pero tú te estás quejando de una máquina de 8 años también. Siempre digo lo mismo. la experiencia de utilizar el Big Picture de Steam para mí es el mínimo. Pero en cuanto a qué. ¿En cuanto a qué? En cuanto a utilidad y navegación y responsabilidad y poder ver las putas cosas. Y la de Switch para mí es peor. Las complicaciones que yo tengo en el puto Switch educado para encontrar las cosas, para configurar los putos mandos de mierda, que eso es una pesadilla. Para encontrar los juegos, para recorrer la tienda. La tienda es infernal, tío. Eso tiene que la mejorar. La tienda de Switch es basura. Lo siento mucho, es funcional. Mejor modo escritorio. Es funcional. Y ya está. O sea, no le pidas locuras. Pero sí, en ese sentido, Switch, todos esperábamos día uno que dijimos, bueno, sí, la interfaz la han sacado muy austera, pero esto poco a poco, tal, y no la han tocado, y no ha cambiado nada. Entonces, honestamente, vale, está bien esa simpleza, que al final es la máquina de videojuegos, tal, se agradece esa sencillez, pero lo que tú has dicho, por ejemplo, el tema de la sincronización de mandos, es verdad que puede ser un dolor de huevos. Cuando estáis muchos mandos, es un poco dolor de huevos configurarlos. Una simplificación de eso estaría bien. Lo que tú dices, la ESO, mejora de rendimiento y mejora de interfaz, de filtros y demás. Eso es necesario, joder. Todo el tema de las capturas, pues lo he dicho, algo que permita gestionarlo y poder publicarlo en algún lado, que no se quede solo en local y te lo tengas que pasar a un pen, pasarlo al ordenador, publicarlo en Twitter si quieres. Algo que me permita socializar con mis capturas, al menos. Pero bueno, esto lo digo para también la Play, ¿eh? O incluso la Xbox, las cosas como son. El canal Noticias Nintendo está bien, pero lo veo poco explotado y poco utilizado. Es decir, de alguna manera que, no sé, poner mejor las noticias ahí. No sé cómo hacerlo, pero algo así estaría bien. Y no sé, de las cosas que tienes aquí tú puestas, las que has dicho, pues eso, un poco. Si ponemos un poco las que ha dicho Aymar, no está, pero bueno, es que si no ya no llegamos. Dice, cosas que no me gustaría ver, pero que voy a ver. Y dice, marcos negros enormes alrededor de la pantalla y pantalla LCD. Eso ya lo hemos visto y... ¿La Switch OLED tiene marcos negros enormes? No, no, está hablando de la 2, coño. Por eso, porque es algo que ya... Lo de la LCD, de nuevo, todavía tenemos margen para la sorpresa. Pero lo de los marcos sí que se ve que son un poquito más grandes que la OLED. Pero bueno, a mí no me molesta tampoco. En general es más grande, así que vamos a tener más superficie hábil de pantalla. Pero bueno, no sé, en esencia yo creo que es eso. Que mejoren un poco los puntos que no han tocado en 8 años... Que todo el tiempo que no haya... Que se carguen ya los Mii's de una puta vez. Que seguían estando en el menú, pana. Y yo qué sé, que... Espero que al menos lo conservadores que han sido en cuanto a concepto de consola intenten, pero con la experiencia aprendida de todos los errores que hubo con Miiverse, con tal, con cual, que la parte interfaz gráfica y hardware le metan un lavado de cara y que no es difícil pasarle la cara, la mano por la cara a la competencia en ese sentido. Para mejorar y que sea una experiencia chula, no sé, me gustaría ver eso en cuanto al software integrado, que sea pues como en los tiempos de 3DS, que tenías ahí la lo de, yo qué sé, no lo van a hacer, pero un tipo, esto de que te cruzas con la gente y sincronizas las piezas del puzzle, juego de ese rollo, estaría muy guapo que recuperaran cosas de la era de 3DS y de Wii U, sinceramente es lo que más me molaría ver en ese sentido. Pero bueno, no sé tú si se te ha ocurrido algo más así o... No, sinceramente que no la caguen. Sí. Idealmente, que esto me toca mucho los huevos, que no me dejen guardar las putas partidas en una SD. Muchas gracias. Ya, la puedes subir en la nube, eso sí. Ya, mis cojones también los puedes subir en la nube, pero yo no la hago pagar a Nintendo. Me gustaría a mí también eso, que no se flipen con el precio de los juegos, que sigan apostando por el físico, en plan que saquen todo en físico, ¿sabes? No sé, que eso, y que no se flipen subiendo a los 70, 80 euros, cositas así más de guardar sentido común y no moverse por cómo está la puta industria para algunas cosas, no sé, estaría guay eso. Sin más, que mejoren la cantidad de la batería, no sé, son eso, ya son pequeñas cositas que mejorarían la experiencia general. la base es buena, porque al final con Switch, a pesar de cosas que han faltado para lo importante que ha sido para los juegos, han cumplido con creces, tanto la propia Nintendo como la third party. Así que por esa parte, lo dicho, no tengo miedo, pero de nuevo, saldremos de dudas pronto. Así que eso, ya veremos qué es lo que ocurre. Y ya está, poco más. No sé si te queda algo ahí que quieras añadir a este episodio o cerramos. Terranigma para Switch 2, muchas gracias. ¿Te imaginas Terranigma Remake para día 1? De salida, pero, bueno. Pero en plan, me das una copia para mí y otra para dejar cerrada. Muchas gracias. Joder, maravilloso sería eso. Pues bueno, vamos a dejarlo aquí. Ya es hora de despedirnos. Mira, espérate, antes de nada, Zacro dice: lo de la pantalla LCD es obligatorio si no quieres que valga 500. Es que es eso. De nuevo, a ver qué es lo que pasa. De momento, esperemos al siguiente Checkup News, donde ya vendremos con todas estas dudas resueltas.